Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio para esta semana de El Retro Playback Podcast con Alex Dation. Y esta semana voy a hacer algo diferente aquí en el podcast. Sí voy a estar discutiendo y voy a estar compartiendo con ustedes una experiencia bien chévere en mi crecimiento como gamer, pero es algo diferente a lo que yo he compartido con ustedes. Es una experiencia un poquito distinta. Puede ser que a lo mejor algunos de ustedes la hayan vivido, tal vez exactamente como la viví yo, pero fue una experiencia bien interesante y que marcó mi vida como gamer, porque me abrió los ojos a un mundo que a ese momento yo no conocía. Y hoy les voy a hablar un poquito sobre el juego que salió para el TurboGrafx-16 CD, East Book 1 y 2. Así que vamos allá. East Book 1 and 2. Este juego salió para el TurboGrafx-16 CD y de verdad que fue un juego que marcó una generación en cuanto a los juegos, ¿verdad?, de este género, juegos de aventura. Y cuando digo juegos de aventura, pues me refiero, ¿verdad?, a juegos así como tipo, ¿verdad?, Zelda y cositas así. Y de verdad que era un juego que no muchas personas conocía, y es por el hecho de que este juego, donde primero tuvo su aparición, fue en el Sega Master y se llamaba East The Banished Omens. Yo me acuerdo haberlo jugado en su momento dado en el Sega Master System, y de verdad que era una propuesta bien interesante de este estilo. Pero como mencioné, East Book 1 y 2 sale esta versión para el TurboGrafx-16 CD. Este juego, el lanzamiento inicial fue en diciembre del 1989. Y esto es un juego que, y aquí que esto se va a entrar en la parte extraña de este episodio para hoy, este juego como tal yo no tuve la oportunidad de jugarlo. O sea, yo no jugué este juego, o sea, yo no tuve el control de TurboGrafx-16 en mi mano para jugarlo. Y usted dirá, pero Alex, la mayoría, o sea, los episodios que tú has hecho hasta la fecha son de juegos que tú has jugado, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero ¿por qué quiero compartirles con ustedes este título y mi experiencia con este juego? Pues es sencillo. Nosotros cuando estábamos creciendo, la tecnología no estaba tan adelantada como está ahora, que tenemos pues canales como YouTube, revistas digitales, notificaciones en el teléfono, redes sociales, que nos enteramos de todo, de los juegos que van a salir, cómo se ven, entrevistas a los desarrolladores, contenido en vivo, en fin, un montón de cosas que nos proveen información de los títulos de videojuegos que van a estar saliendo en las próximas semanas, meses y años. Y ya pues uno ve este contenido y ya uno tiene una idea de lo que puede esperar. En esta época esto no existía, sí habían revistas, pero no todo el mundo tenía acceso a ella. A veces en algunos pueblos de acá de Puerto Rico, a veces en las tiendas llegaban revistas, a veces no llegaban revistas de gaming, y era bien difícil como que uno mantenerse al día con el ámbito del gaming en estas épocas. Claro, aquí es casi ya entrando cambiando, ¿verdad?, de un periodo a otro, porque como dije, este juego será un 89, y ya pues se acercaba a los 90, donde la información pues fluía mucho mejor de lo que fluía en la década de los 80. En fin, pues, ¿cómo es que este juego llega a mi vida? O sea, ¿cómo es que este juego influye en mi vida como gamers si yo no lo jugué? Pues bueno, les comento. Nosotros, todos los gamers, siempre donde residíamos, ¿verdad?, siempre teníamos un amigo o siempre teníamos un primo que tenía acceso a diferentes consolas, diferentes juegos, ¿verdad? Era pudiente, podía tenerlo todo, y esa era nuestra fuente de información, y era nuestra fuente para aprender de estos juegos, o experimentar estos juegos cuando, ¿verdad?, en la mayoría del caso, muchos de nosotros no teníamos esa capacidad de poder estar a la par con ellos. Siempre estaba ese one friend que lo tenía todo. Pues en mi caso, creciendo en la urbanización Los Cabos en Ponce, nosotros teníamos un amigo. Él se llamaba Georgie. Georgie era un muchacho en aquella época. Él era como que el joven adulto del grupo. O sea, él trabajaba, tenía su trabajito, pero jangueaba con nosotros, con los geeks, con los gamers, ¿verdad? Jangueaba con nosotros. Pues la ventaja que tenía Georgie era que, pues, como él trabajaba, él tenía como que más acceso a poder comprar juegos, consolas, en fin, un montón de cosas. Pues Georgie, como digo, como era el joven adulto, pues también conocía otras personas. Y entre esas personas que él conocía, tenía un amigo que era más pudiente que él en ese entonces. Y ese amigo adquirió el TurboGrafx-16 CD y obtuvo una copia de este juego de East Book 1 y 2. Y pues, obviamente, ¿qué hicieron en ese entonces? Pues, gente, como les dije, no había redes sociales, no había YouTube, no había nada. ¿Y cuál era el mejor método para compartir contenido visual en aquel entonces? Ellos hicieron lo más fácil y más conocido para todos, que era grabar gameplay de luego en una casetera, en un VCR, un video cassette recorder. Y grabaron gameplay de East Book 1 y 2. Pues grabaron todo este contenido, casi como 3 horas de juego, grabadas en un VHS. Y pues Georgie consiguió esta cinta y nos invitó a la casa. Dijo: mira, quiero mostrarles algo para que vengan a ver, ¿verdad?, cómo esto va cambiando. Pues me acuerdo, fuimos a su casa, en la sala. Éramos un grupo como de 4 o 5 chamacos allí en la casa de él. Y él pues prepara el video y saca esta cinta y la coloca. Y lo primero que vemos en la cinta es, obviamente, ¿verdad?, el intro cinemático que tiene East Book 1. Y la música, la animación, ¿verdad? Este intro tipo anime, o sea, tipo animación japonesa. Y eso a mí como que me voló la mente, porque decía, pero ¿qué es lo que yo estoy viendo? O sea, yo estoy viendo una serie de anime, pero en videojuego. Porque era prácticamente lo que parecía. La música de ese intro era increíble. Las voces. Era tan impresionante escuchar voces de actores en este formato. En un videojuego, como que, para ese tipo, obviamente nosotros no sabemos que eran voice actors, pero ellos que conocían, y estos son voces hechas por personas. Y uno se quedaba como que mind blown, como que, oh my god, ¿y esto es posible? Y según iba progresando el video, pues íbamos viendo más de estas increíbles escenas, de más o menos la mecánica del juego, cómo era que funcionaba. Y era un juego de aventura bien extraño, porque East, tú prácticamente no tenías botones de ataque. Tu ataque hacia los enemigos era tú correr hacia ellos. O sea, tú corrías hacia ellos y hacías el damage. Era una mecánica de combate bien extraña, pero funcionaba. Y pues vimos parte de gameplay. Pudimos ver algunos bosses, algunos calabozos. Lo más impresionante fue que pudimos ver el final de Book 1. O sea, el chamaco lo terminó. Vimos ese final boss fight con una música, una cosa que hasta el sol de hoy usted la busca en YouTube y uno se queda bruto con esos riffs de metal en ese boss fight al final de East Book 1. No basta con eso. Usted acababa el juego inmediatamente. Usted rápido enganchaba en Book 2. Una nueva aventura, nuevos personajes, una nueva área. Y de verdad que y seguían las animaciones, uno como que, ¡oh! ¿Pero qué es esto que estoy viendo? O sea, ¿qué es esto? Para mí esto fue algo sumamente increíble, ver que una consola pudiera hacer eso. Que esta tecnología de CD estaba ya ahí a la vuelta de la esquina. ¿Quién diría? ¿Quién diría que años después ese iba a ser el formato estandarizado para videojuegos hoy en día? Ese Thunder Switch, que sí, que ahora pues tiene el formato tipo parecido a lo que es un SD card. Pero, ¿verdad? ¿Quién diría que los CDs va a ser el formato para videojuegos de ahí en adelante? Y aunque había otras consolas que estaban haciendo lo mismo, Sega CD y todo esto, pero de verdad que esa impresión que yo me ve con EastBook 1 y 2 en el TurboGrafx 16 fue una experiencia única. Me abrió un mar de posibilidades, como que wow, yo no quiero ver cómo será esto de aquí a 10, 15, 20 años, y lo estamos viviendo. Hay juegos que visualmente hoy en día se ven espectaculares, pero este juego fue una joya para este sistema, uno de los sistemas más, por decirlo así, menospreciados en la industria del gaming. Y de verdad que es una consola bien poderosa, bien hecha, pero como dije, no la apreciaron mucho por lo que fue, y por ende pues, ¿verdad?, y por lo costosa que era, pues terminó decayendo, y obviamente pues se detuvo la producción de los TurboGrafx 16 y no los vimos más en el mercado. Pero fuera de eso, de verdad que tremenda consola. Así que, pero quería compartir esto porque yo no sé si alguno de ustedes, ¿verdad?, tuvo esa opción de que algún amigo de ustedes los invitara a como que a su casa a ver contenido de videojuegos que se grababan en VHS, en VHS, porque de verdad que era algo, ese era como que nuestro YouTube, los VHS de contenido, ya fuera para películas o para, en este caso, videojuegos. Así que eso está súper. Así que nada, una vez más, yo les pregunto a ustedes, ¿tuvieron la oportunidad de disfrutar contenido de esta manera? ¿De que alguien se los compartiera así? Si no, pues les invito a que me comenten en este episodio. Y como paréntesis, adicional a eso que él nos mostró, me acuerdo que en ese videocassette también él tenía material de Super Nintendo. Grabaron material de los primeros juegos de Super Nintendo. Me acuerdo que nos mostraron Final Fight, nos mostraron ActRaiser y nos mostraron un poco de Super Mario World, que apenas estaban saliendo en el mercado. Y nos mostró parte de eso y uno como que mind blown, como que wow, qué brutal se ve el Super Nintendo. Me acuerdo también que nos mostró Street Fighter en el TurboGrafx 16, se veía brutal. Obviamente uno lo recordaba nada más por el hecho de verlo en los arcades y ver ese port, ¿verdad?, de Street Fighter al TurboGrafx, que estaba súper nice. Así que ya, esto es una memoria un poco, ¿verdad?, diferente diferente a lo que estamos haciendo aquí en Retro Playback, pero again, fue un punto influyente en mi crecimiento. Yo creo que ahí mi amor por el anime siguió creciendo aún más de la que ya tenía, y verlo en algo que me encantaba, que era en videojuegos, era como que el cumplimiento perfecto, de verdad. Así que de esta manera vamos entonces a llegar al final de este episodio para esta semana de el Retro Playback Podcast, y no me quería ir sin, ¿verdad?, agradecerles el tremendísimo apoyo, ¿verdad?, que le están brindando a este proyectito. Y gente, con este episodio ya marcamos un mes de contenido. ¡Woo! O sea que este es el cuarto episodio, o sea que ya llevamos un mes en esta loquera, así que estamos bien contentos, y como les dije, tengo muchas historias para compartir con ustedes, anécdotas, de verdad que historias bien curiosas, bien parecidas a esta que les conté hoy. Así que nada, y a los muchachos que me han comentado y que están empezando a escuchar el proyecto, como Mr. Nintendo Fanático, Pedro, muchísimas gracias por el comentario, te agradezco un montón. Y a todos los muchachos, verdad, que toda la semana ya lo bajé, ya lo escuché, y siempre me tiran Alex, muy bueno, y que sé que de verdad que estoy sumamente agradecido, y espero que este proyecto siga siendo de su agrado, ¿ok? Así que nada, yo me voy a estar despidiendo, yo entonces los estaré viendo la próxima semana en otro episodio más de el Retro Playback Podcast. Gente, recuerden, una vez este podcast está disponible, lo pueden escuchar a través de iVoox, Podomatic, Pocket Cast, Apple Podcast, Spotify y archive.org. ¿Y qué? ¿Dónde más? Estamos en un par de sitios. Pues esos son los que me vienen a la mente por el momento. Así que denle un search, Retro Playback podcast para que disfruten de esto. Y también no olviden que yo hago transmisiones en vivo. Estamos ahora mismo creando contenido de videojuegos en vivo en la plataforma de Twitch y YouTube. Me pueden encontrar en Twitch bajo twitch.tv/AlexNation, NATION, AlexNation. Denle follow para que disfruten de mi contenido en vivo. Y por YouTube, hacen un search como AlexNation y me van a encontrar, ¿ok? Así que nada, me despido. Que pasen una excelente semana y será entonces hasta la próxima. AlexNation, signing out. Bye.